Hola Mari, muchas gracias por llamar. Quiero decirte que estamos muy conformes con el proyecto que finalmente se convirtió en ley de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual, la igualdad real de derechos y oportunidades y trato de las personas sin importar la identidad de género. Bueno, este es un proyecto que yo presenté con la ayuda importantísima de del colectivo Periodistas Argentinas, que está integrada por periodistas de todos los partidos políticos y de todo el país. Lo que fue en principio una iniciativa fue creciendo y lo que iba a ser igualdad para las mujeres en los medios se convirtió en equidad, dado que fuimos incorporándole la representación de los géneros en el trabajo de comisión y realmente fue aceptado por unanimidad por las senadoras y senadores del Senado de la Nación. La verdad que algunos inconvenientes que tuvimos en la Cámara de Diputados fueron inesperados a partir de un gran apriete que hizo uno de los medios, de los grandes medios nacionales, tergiversando el texto, porque nosotros lo que queremos es más mujeres en los medios y travestis, transensuales, transgéneros, y lo reiteramos con mucha convicción a la luz del debate y de las estadísticas que marcan una gran discriminación de todo el sector en los medios de comunicación. La idea fue que no solamente que haya más mujeres periodistas fijando las editoriales y la agenda periodística, sino que también en todo el staff de la empresa, que como te decía, va a ser obligatoria para los medios estatales, sí, perdón, para los medios estatales esta ley va a ser obligatoria y va a tener que cumplir con los requisitos que indica la ley. Pero quiero aclarar muy bien que no es obligatoria para los medios privados. Los medios privados que quieran adherir a la ley van a tener un registro y una certificación que les va a posibilitar tener un incentivo, un plus de la pauta oficial. Nadie está hablando en esta ley y en ningún momento lo dice que la pauta oficial va a ser negada a aquellos medios privados que no adhieran a la ley. Los medios privados que no adhieran a la ley tienen la libertad de no adherir. Sí tienen obligación de adherir los medios estatales como Radio Nacional, la televisión pública, Telam y tantos otros. Así que de verdad estamos contentas, satisfechas, porque cada vez estamos consiguiendo más derechos y la realidad de las mujeres periodistas en los medios muestra una clara disparidad, como te decía, no solamente en los cargos de gerenciamiento, sino también en toda la cadena de desarrollo profesional. Estoy convencida que a esta altura de la historia de nuestro país, las voces de las mujeres y diversidades tienen que tener un lugar importante en la comunicación. Y creo que la comunicación, a partir de ahora, por lo menos en los medios estatales, va a cambiar. Te mando un gran abrazo.